¿Confías en mí? Sí. Princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal será fantástico encontrar. Nadie que diga no o a dónde ir. Aquellos que se aman. Un mundo ideal, tan deslumbrante y nuevo, donde ya vi el sufrir con claridad, que ahora en un mundo ideal es. Ahora en un mundo ideal es. Teniendo el aliento.